24/7. Podcast de noticias. Un gusto compartir parte de los contenidos de Durazno Digital a través del formato podcast. Durazno y la región centro están a las puertas de un proyecto ambicioso que promete transformar la dinámica comercial y social del departamento. Marcos Taranto, representante de la empresa que se presentó al llamado para el proyecto Shopping Terminal Rodó, brindó detalles sobre la licitación pública abierta este martes y los planes para este desarrollo multimillonario. Esta es una obra muy importante que hace más de un año y medio que venimos trabajando. Presentamos una iniciativa privada. Entendimos que el centro del país merecía una propuesta de estas características. Hoy fue la licitación. Estamos obviamente a lo que la Intendencia disponga, pero de ser adjudicatario nosotros estamos prontos para comenzar inmediatamente después de la licencia anual de la construcción de fin de año. El objetivo es construir un centro comercial que va a tener en total cerca de 10.000 metros cuadrados de construcción, con una moderna terminal, un moderno centro comercial para disfrute no solo de Durazno sino de toda la región, que es una zona del departamento que viene, del país que viene creciendo, un departamento que viene creciendo, y más con la doble vía de Ruta 5. Es una inversión en el eje de los 20 millones de dólares. Otro de los aspectos destacados por el entrevistado es la alianza con la Fundación Impacto Las Higueras, que trabaja en el ámbito de la educación para niños en situación de vulnerabilidad. Parte del canon generado por el proyecto se destinará a esta organización, lo que según Taranto es algo muy fuerte, muy positivo y que le da un puntapié inicial al proyecto, haciéndolo cercano a la gente. En relación con los comercios locales, habló de la apertura de registros. Bueno, como parte de nuestra propuesta, hay un relacionamiento con todo lo que son comercios oriundos del departamento, donde van a tener una lista de precio preferencial y una prioridad a la hora de ser parte del Shopping Terminal Durazno, donde estamos abriendo un registro, una vez que seamos y somos adjudicatarios, un registro para poder manifestar el interés primero y luego cada uno de los comercios del departamento tener la posibilidad de ser parte del shopping. El emprendimiento no solo renovará la infraestructura comercial de Durazno, sino que también marcará el inicio de un nuevo capítulo para la región, con muchas oportunidades de empleo. La obra está prevista en 18 meses. Es una obra que va a dar trabajo a más de 150 personas de manera directa. Pero lo más importante de estas obras es que perduran por décadas y todos los comercios van a estar empleando durante las 12 horas de apertura del centro comercial muchísima gente. O sea que no solo la obra, que es muy importante, sino los años por venir, donde va a haber muchísimo trabajo a nivel del comercio, de la terminal. Y también me gustaría recalcar que aparte de ser una terminal de pasajeros, aparte de ser un centro comercial, estamos proponiendo una plaza pública y un espacio público de interacción que es muy interesante y que va a estar muy bien equipado. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.